mirar atrás. Imagínate que en el mundo solo estás. Elige lo que quieras al azar, pero dime cuál de ellas encontrarás la verdad. Estar solo, sin dar, sin recibir, sin tener a nadie con quien compartir. ¿Es acaso que pueda soportar tanto tiempo esa soledad? Amigos.